¿Qué andan haciendo, chavalones? ¿Qué planean la salida del viejo? Esa mamá, la verga, te no vamos a solucionar esto con tu madre. Ni me estorben para que se ubiquen, y vale más que se quiten. Si no me conocen, primero pregunten, y si no, pues ya les dije. Me voy por la puerta y dejo las rejas, porque yo no soy de sombras. Para que se ubiquen por la mera puerta, ya se les peló el Dorian. Soy violento, no usaré violencia, pero no más no se arrimen. Todo a su momento mantuve paciencia para yo salirme libre. Sé que no estoy solo, sé que tengo un ángel, el que siempre me ha cuidado. No pido permiso, tan solo consejos del Chapo y del Mayo. Soy un rebelde, conservo el respeto que le tengo a los señores. Los grandes de arriba están muy conscientes de todas mis decisiones. De veras me estiman, pues soy de su gente. Y aunque soy independiente, me echo amistades muy grandes y fuertes, como con la de Vicente. Claro que sí, mi compañero Camacho y mi compa Regulo Caro. Y ha sido más claro, échale a mi Fernández. La vida no es mala, tan solamente se aprende. En verdad agradezco toda la confianza que me tiene el compa Mele. Iván el Chapito confirma el permiso, respondió como su padre. Y también al cinco se mantuvo al tanto, así como el M grande. Unos opinaban y otros recalcaban esas grandes decisiones. Y haciendo esquina como punto clave, y nos apoyó el Roque. Con una respuesta así de imprevisto, me fui del módulo 5. Y lunes festejo cada que me acuerdo, que ya se pasó el domingo. Sin mucha violencia les dejé las rejas, porque yo no soy de sombras. Para que se ubiquen por la mera puerta, ya se les peló